A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 9 de Gálatas, capítulo 6. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Existen al menos dos tipos de espera. A veces esperamos pasivamente mientras estamos en el automóvil, al teléfono o en la fila para realizar un pago. Pero también esperamos activamente, el fin de semana, las vacaciones y la jubilación. Seguimos trabajando mientras esperamos esos momentos. Estas experiencias nos ayudan a entender la exhortación del Antiguo Testamento de esperar en el Señor. Por medio de Sofonías, Dios mismo le dice a Israel, «Esperadme». ¿Qué tipo de espera es esta? Puede parecer pasiva, pero nuestra espera en el Señor es el tipo de espera que hace un agricultor. Planta las semillas y sigue trabajando mientras espera la cosecha. Pablo anima a los gálatas a hacer lo mismo, a seguir trabajando mientras esperan. Les dice, no nos cansemos, a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y la esencia de este trabajo, dice Pablo, es vivir las promesas del Evangelio donde estamos. Según tengamos oportunidad, sigue diciendo Pablo, hagamos bien a todos. Hacer el bien es algo natural cuando creemos en las promesas del Evangelio en cuanto al futuro. Mientras esperamos el regreso del Señor, busquemos oportunidades para bendecir a los demás. Podemos confiar en que Dios será fiel para producir una cosecha a su tiempo.